Antes de empezar, queremos decir que los desnudos que incluye este programa han sido oportunamente censurados debido al horario de su emisión. Bienvenidos y bienvenidas, esto es La Hora Combo. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra apasionante edición de La Hora Combo, como siempre, en Oriente 92.3 y también en Bender FM. Amigas, amigos, declaramos oficialmente la apertura del fin de semana. Pasen y oigan. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nueva es esta casa, es nueva para mí. Tampoco es tan nuevo vivir ya sin ti. De nuevo aquí en el barrio y los muchachos me ven. Vuelvo nuevo y empiezo otra vez. Vuelvo nuevo y me pierdo otra vez. Vuelvo nuevo y te quiero otra vez. Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos cuando sea que estén escuchando esta edición de La Hora Combo. Una jornada hermosa, no tanto, ¿no? Porque me parece que nos están choreando la primavera, porque hay viento, hace frío, no está el sol, pero podemos decir afortunadamente que el sol sí sale para nosotros, porque está con nosotros, comunicado desde algún lugar del universo, el hombre más sensual del FM, que es como nuestro sol, o el sol que piden muchas fans que se congregan en la puerta de la radio clamando por él. Él es don Lorenzo Lopinolo y así saluda a todo un país. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Santi, y buenas tardes para todos los oyentes. ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Necesitando primavera. Sí, pero vos sabés que estaba escuchando la extensión del servicio del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Lo que pasa es que hice los ratones de alguna forma por otra cosa, ¿viste? Ajá. Y me quedaron los ratones dándome vuelta en la cabeza. Bueno, bien. El Servicio Meteorológico Nacional extendido hasta fin de mes, aparentemente un noviembre fresco. Claro, igual que el año pasado. No frío, pero en un noviembre fresco. O sea, cuestión que a la mañana tenés que salir por lo menos con una camperita, pasás la tarde un poco transpirando con la camperita si laburás en la calle, y a la noche cuando volvés a tu casa te la pones de nuevo porque refrescó. Claro. La cosa sería así, procedimiento. Yo creo que en un día como hoy, la única gente que está contenta es aquella que, por ejemplo, viniendo para acá, viniendo para la radio, yo tomo el tren Sarmiento, ¿no? Sí. Tren Sarmiento que, naturalmente, desde Morón pasa por las diferentes estaciones hasta llegar a Ituzaingó. Lo notable es que cuando uno va llegando a la estación de Ituzaingó, donde está situada la radio, es que se ven dos albergues transitorios, también conocidos públicamente como casas amuebladas. Antiguamente llamada casa amueblada, sí señor. Donde habían filas de gente. O sea, si bien, como hemos dicho, hay baja en el consumo por los tarifazos y por la situación económica que está realmente como el orto, vemos que la gente compra menos en el supermercado, va menos al cine, hace malabares para llegar a fin de mes, pero hay algo que me parece que es un compromiso inclaudicable, que es el de seguir teniendo relaciones sexuales. Eso es muy importante. Sí, o sea que vamos a decirlo a lo mejor en un término no tan científico, pero serían que las estadísticas de la fornicación siguen en aumento. Siguen en aumento. Y eso, la verdad, que es para festejar en este contexto de crisis, ajuste y horror, porque eso es una buena forma de vivir, de resolver quizás alguna pequeña dificultad o alguna traba psicológica que uno le impida avanzar. Es justamente una salida más que piola, ¿no? Bueno, pero aparte hasta ha sido comprobado científicamente por la medicina, sí, que hacer el ejercicio del acto sexual hace rebajar kilos. Exacto. Y entonces, si vos lo haces regularmente, es una forma muy buena de mantenerte en figura y con un peso aceptable, ¿viste? Que no se te desborde el peso con todas las grasas por el cuerpo. Claro, o sea, esto fue lo que yo veía hace minutos nada más por la estación de Ituzaingó, que justamente el andén da a esos dos albergues transitorios, casas amuebladas, donde había fila de gente, ¿no? A esta hora, así que la verdad que eso sí, pero más que nada, viste, el que está casi llegando a la estación, sí, ahí lo notás más, porque no, digamos, no son como los que están sobre Gaona, que tienen la posibilidad de que el señor que va a disfrutar, o la señorita o señora que va a disfrutar con el señor su momento de intimidad, tengan sus lugares para entrar con el coche, ¿viste? Claro. Entonces vos te das cuenta porque toda los estacionamientos alrededor del telo están todos ocupados. Todos ocupados, claro, sin duda alguna. En el mundo, los telos se llaman de diferentes maneras, y esto es algo que quisiera charlar contigo, que es, en Colombia se llaman motel, en México se llaman hotel de paso, en Japón, hotel del amor, mueble en Uruguay, motel en, por lo general, Sudamérica, bueno, push button en Panamá y reservado en Paraguay, ¿no? Son los diferentes nombres que reciben estos lugares. Los uruguayos han adoptado la forma de llamarlo que nosotros también teníamos antiguamente en la década de los 20 o del 30. Así como le decíamos casa amueblada, la llamábamos mueble. Mueble, claro. Cuando conversábamos con otro caballero, esta tarde voy al mueble. Y los uruguayos han adoptado la misma modalidad que nosotros, o nosotros hemos adoptado la misma modalidad de ellos para llamarlo, ¿viste? Como la cuestión de la palabra quilombo. Claro. ¿Quién la adoptó, el quilombo? Todo lo que somos de sudamericanos, de la parte de Brasil para abajo. Claro. ¿Por qué? Porque el quilombo se producía en Brasil, que era donde se escapaban los negros. Y claro, entonces también acá íbamos al quilombo. Hacíamos cosas de negro en el quilombo. Exactamente. Bueno, sí, tiene muchas, que la palabra tiene muchas acepciones. Claro. Pero bueno. Después publica diarioregistrado.com un listado de diferentes telos con, naturalmente, bueno, todo tipo de nombres y motivos y demás. Yo no sé hasta qué punto hay tantos hoteles donde nombres fantasía y demás. Uno piensa en Faraón, después hay uno que se llama Motel Crepúsculo, por ejemplo, que está no acá muy bien en dónde. Bueno, ese que acabas de nombrar, dicen que es muy muy visitado por las parejas vampiras. Claro, por eso, o sea, es un espacio habilitado para fans de la saga Crepúsculo. Es tematizado esto. Bueno, vos sabés que ahí yendo, yo los conozco, no porque me haya ido a meter en alguno de esos lugares que para mí son indignos, ¿viste? ¿Cómo me van a mí todo un caballero como soy yo, ver en un lugar como ese, ¿viste? Claro. Pero, de camino a visitar una tía mía que vivía en El Tigre, tenía que ir por la Panamericana, íbamos con el coche por la Panamericana, y íbamos al taller de Pacheco a visitar a mi tía, ¿no? Entonces, bien, cuando íbamos por la Panamericana, a la altura de la 197, teníamos que doblar a la derecha y tomar por la colateral que hay a la Panamericana, ¿no? Y hacíamos dos o tres cuadras, y justo había dos o tres hoteles, pero hoteles de lujo, vos no sabés lo que son, deben estar todavía. Casi presidenciales. Claro, pero resulta que cuando doblábamos en la calle que iba para lo de mi tía, justo en esa esquina, había uno que te daban hasta los disfraces. Hermoso. O sea que si vos querías, qué sé yo, hacerte el bocho con una fantasía, qué sé yo, estar en un adén. Una enfermera. Ahí está. Por ejemplo. Una enfermerita. Vos sos el paciente, ella es la enfermera. Una bailarina exótica en un harén. Bien. Bueno, y es más, pero te digo que yo te estoy hablando. Espera, voy a tratar de calcular más o menos los años. Hace. Como, más o menos, como, tampoco. No, no. Bueno, hace como 10 años atrás, la hora y media salía 1500 mangos. ¿Hace cuánto? 10 años atrás. 1500 mangos la hora y ahora media, debe costar 3 lucas y cuarto. Y hasta las 5 lucas también. Y hasta 5 lucas también. Claro, porque tiene el. ¿Cómo que se llama? El sauna dentro de la habitación. Con pileta, con todo. Ah, con pileta. Bueno, porque sauna igual hay en algunos de la zona oeste. Un sauna privado dentro de la habitación. Con tu pileta, con todo. No te digo que sea una pileta de grandes dimensiones. Porque uno de mis amigos que fue, que me contó, me dijo que no era muy grande la pileta. Ahí ya directamente cobran expensas, además, me parece. Sí, el portero de la puerta también te lo deben cobrar. Claro, expensas y reunión de consorcio. Exacto. Mientras tanto, lo más barato antiguamente era la casa. Si bien la casa amueblada no era tan barata, había lugares donde a las señoras que les quedaba una habitación de más, si podían, le alquilaban para ese tipo de cosas, inclusive con la señorita incluida, ¿viste? Comprendo. Bueno, a mí lo que siempre me llamó la atención, y en algún momento lo hemos hecho cuando hacíamos hace ya varios años fuera de servicio, es la música que ponen en los telos, ¿no? Siempre lentos o por lo general... música ya preprogramada, donde vos tenés, por ejemplo, esto. A ver. The Police Wrapped Around Your Finger. Esto es lo que suena a veces en algunos telos, ¿no? Uno imagina luces de neón con esto, por alguna razón. Yo sabe lo que en algún momento de mi vida que fui con alguna señorita, uh-huh, a desahogar mis penas. Sí. Música de los guaguancó. ¿En un telo? Sí, pero esa música que tratan sobre los amores ardientes. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque empezaban lento y después los guaguancó, a medida que avanzan en el ritmo del sonido, empiezan a elevar luz y hace más ligero. Entonces acompañan con la música los movimientos que lleva realizar dicho acto. O sea, los movimientos pélvicos de cada quien al ritmo de lo, claro, que estaba sonando en ese momento. No te olvides que, bueno, tendríamos que empezar a hacer como una serie de clases de sexología, Javi. Claro, y no sabemos del tema. La verdad, pero que no, sabemos poco. Podemos, no, pero podemos tirar la sexología... ¿cómo se puede? Chapucera, digamos. Podemos tirar algún hablemos sin saber. ¿Eh? Hablemos sin saber. Hablemos sin saber, pero lo que habla todo el mundo fuera de lo que es un especialista en sexología. ¿Alguna vez te pasó, Juan, de estar, por ejemplo, en una casa amueblada y encontrarte con una canción que no se correspondía con el momento de pasión que estabas viviendo? Como, por ejemplo, esto. Los Chalchaleros, Dos en un Sueño. Vos estás entregándote al ritmo frenético de la pasión que ofrece la carnalidad, y de repente, ahí va, Los Chalchaleros. Muy impiloteable, ¿no? Vos estás, están llegando al éxtasis de la pasión. Pero dejalo que canten un poquito, a ver ahí cómo va. Es la letra, espera. Despierta este sueño de amor. Tutumpa. Che, romántica ese. Es verdad, no está mal, ¿eh? Despierta este sueño de amor. Hoy siento que te vas con, claro, el sabor del beso. Lo que sí es que te va a costar un poco despertar tu sueño de amor íntimo. Ese, ¿sí?, es el tema. Porque si estás en entraste fríamente al hotel, estás frío todavía. Inclusive si eran invierno, esos hoteles viejos que no tenían ni calefacción y te tenías que aguantarte esta parte con muchas cobijas. Claro. Y te salen los chalchaleros tratando de calentar este sueño de amor. Por ahí va, ¿eh? O te sale esto. Impiloteable. Ahí va. Esto sirve para todo menos para eso. Esto no sirve para tirarse de la cama y bailarlo. Claro, a mí me da más ganas de bailar que de otra cosa. Sin embargo, hay una canción que en diferentes situaciones de mi vida, cuando me ha tocado ir a albergues transitorios, en algún momento ha sonado. Y es una canción retro, año creo que mediados de los 90, que creo que solo un par de veces que fui a Telos no sonó, pero por lo general es de rotación en los albergues transitorios, y es este tema. Jimmy Cliff, El rebelde en mí. Esto es, yo bailaba los lentos en los asaltos, allá sí, por el 95. Se bailaba así esto, sí. Y con el tiempo me lo encontré en los Telos, este tema. Esto es muy los 40 principales. Bueno, yo también creo que depende de la cantidad de años que tenga tu pareja con la que fuiste a ese lugar, ¿viste? No, porque esto, digamos, puede no. No, porque a mí me pasó, yo te voy a explicar. Sí, para que viene la mejor parte. Ahí vamos, ¿eh? Ahora me contás. Esta parte. Bring out forever. Bring out forever. Ahí está. Sí, pero es feo que vos estés pleno accionamiento y te pongas a cantar la canción. No, por supuesto. Dejate de joder. Esto lo canto acá entre nos. Bueno, te cuento lo que me pasó. Por favor. Yo siempre, la gente sabe, que la que me escucha sabe más o menos qué edad tengo. Bien. Y vos me conocés personalmente y sabés que tengo 74 años. Pero qué bien llevados, ¿eh? ¿Eh? Pero qué bien llevados. Sí, pero también la edad te patea en contra. Porque logré que una señorita me demostrara cierto afecto y la enganché para ir, ¿viste? Y resulta que no pasaba nada, Santi. No sé si era que estaba muy nervioso. Claro. O no pasaba nada, ¿no? ¿Sabes qué hizo? ¿Estabas nervioso, Juan? ¿Sabes qué hizo para estimularme? Llamó a la administración del hotel y me hizo pasar un tema. ¿Sabes cuál fue el tema? ¿Cuál? El abuelo gay. Ah, mira. Decí que no lo tenemos. Mira si me iba a estimular. No lo tenemos a mano. Pero ¿y sirvió por lo menos? ¿Qué va a servir? No sirvió. Me puse muy nervioso, muy colorado, avergonzado de todo. Lo que podía haber pasado como un problema de la edad, me hizo el bocho, ¿viste? Tal es así que le dije, vámonos, porque no pasa nada. Yo lo que quiero contar y traer a colación de este sinnúmero de confesiones que estamos haciendo a raíz de esto, e invitamos a los oyentes a que nos cuenten hoy historias de Telos, llamándonos al 4458-3949, es que en cierta ocasión sucedió algo muy curioso, que es yo hace muchísimos años, yo ya estaba naturalmente en esta radio y participando en la etapa artística de esta bella emisora que nos contiene hace tanto tiempo, y encontrábame con uno de esos amores circunstanciales que con los cuales uno suele acompañarse en momentos de soledad de su vida, y coincidimos, fuimos a un Telo que es de los que está muy cerca de esta radio, ¿no? Y se dio algo muy curioso, que es también, se produjeron en el seno de la habitación pasiones, caricias, abrazos, alguna palabra al oído, algo muy lindo, muy de película de Telefe de las 6 de la tarde. Pero, ¿qué pasa? Sonaba este tema un sinnúmero de canciones lentas, pero hubo algo que modificó notablemente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que es que resulta que lo que estaba al aire era esta radio. O sea, se dio en el universo todo un sinnúmero de situaciones para que yo esté con alguien en este hotel, y para que en ese hotel esté al aire esta misma emisora sintonizada en la habitación. Sí, qué bárbaro, qué. Pero esto no termina acá. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y aparte, lo peor es que yo, claro, en un momento, yo estaba escuchando la radio y yo estaba más pensando en qué viene después. O sea, claro, porque uno, como cuando trabaja en radio, piensa en lo que debe estar ocurriendo al aire en ese momento. Claro, ¿cuál sería el programa que venía? Entonces ya la concentración sobre lo que estaba ocurriendo se había perdido. Y de repente la persona con la que estoy me pregunta, ¿pasa algo? No pasa nada. Y de repente un grupo de alegres pajaritos. La artística. Oh. En la primavera. No. Todo esto en el momento, esto estaba sonando, no esto, pero uno parecido. Pero justo te hablan de los pajaritos. La tanda en el medio del momento de pasión. FM Oriente 92.3. Y no pude pensar en otra cosa. Sí, para colmo los pajaritos se te fueron todos volando. Todos volando. Pero es peor todavía, porque en el momento de mayor pasión, de mayor carnalidad, de repente entran, coexisten. Aparezco yo en la artística. No. Y conforman un nuevo universo. Lo único que tenés que hacer. O sea, todo lo que se había hecho, toda la previa, el momento, tirado a la mierda por una versión mía previa, saliendo grabado en la radio que se estaba escuchando en la habitación del hotel. O sea, yo mismo me arruiné un momento de pasión. Esto es lo que pasa en la radio. Mira, ahí te lo dijo. Esto es lo que pasa por ir al tele y escuchar la radio. www.fmoriente. Bueno, eso, o sea, no había otro culpable de eso más que yo. Para todo el mundo. ¿Sabes que tenés buena voz para pasar canciones en los hoteles? En este momento, en el hotel Ruta 9, escuchamos a Jimmy Cliff. El rebelde en mí. Ruta 9. Momentos de pasión únicos. Vení, nena, que te voy a escuchar como canta Jimmy Cliff. Vení, vení. Es una changa. Y de no ser porque ahora estamos sin internet en la radio, pasaríamos el momento donde en fuera de servicio llamamos un telo pidiendo que nos pongan al aire en ese instante. Claro. Pero será para otra ocasión. Para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Amigas, amigos, hoy entonces pedimos anécdotas de albergues transitorios, anécdotas de telos, para que nos llamen y salgan al aire a contarnos su historia. Nos pueden llamar al 4458-3949. No, esto ya es. Te emocionaste con el tema. Esto ya no da para más. Escúchame, Santi. No, ya esto arrancó. Ya arrancó. Escucha, mal parido de entrada. Escúchame, Santi. Sí. Vamos a decirle a los oyentes que no es necesario que digan el nombre, ¿viste? No. Porque a lo mejor se pueden sentir comprometidos por tener que decir el nombre. No, si quieren, llamen. Inclusive Santi lo saca al aire y cuentan su historia. Eso sí, si tienen miedo que les reconozcan la voz, no, tampoco. Dejen dicho cómo le fue. Y más que nada nos interesan aquellos actos que por algún motivo muy especial quedaron truncos. Claro. Sobre todo por situaciones amorosas que se cortaron. Nosotros no estamos pidiendo detalles específicos. No, es otra cosa. No. Los detalles esos, no. Nosotros no queremos detalles. Nosotros queremos saber, ¿tuviste la oportunidad? ¿Fuiste? ¿La pasaste bien? Claro. Listo. Historia nada de, más. Por ejemplo, vos te encontraste, estabas en el telo, te encontraste a tus primos, a tus padres, a bueno, esas historias queremos que nos las cuenten. Claro. Llamándonos al... O también nos pueden contar lo que haya pasado, que estaban remetidos con la piba y resulta que cuando fueron o cualquiera de los componentes de la pareja no resultó efectivamente como esperaba el otro. Claro. Y que ahí se terminaron todas las cuestiones de pareja, ¿viste? Claro, no, o por ejemplo que lo que salió, digamos, estaban en el mejor momento y de repente el timbre solicitando que se fueran, ¿no? 10 segundos. Ahí está. Y en 10 segundos 9, te tenías que ir. 8, 7, no, o como 6, antiguamente, 5, si no me equivoco, una de las 3, escenas 2, de la cigarra no es un bicho. Ahí está, momento de irse, el turno se ha terminado. No. ¿Pero por qué? Porque sonó la alarma de incendio. Se acabó el turno. Se estaban quemando todos, salgan corriendo, claro, vamos. También. Esas son las historias que queremos, amigas y amigos. ¿Empezamos con un poco de música, Juan? Sí, dale para arriba nomás con los ochentazos. Nosotros les contamos que tendremos hoy Expediente OVNI, el Twitter de Perón, noticias del mundo, noticias ñoñas y un montón de cosas más, ¿eh? De esta manera entonces abrimos. Esto es Justin Timberlake, Rock Your Body. Esto es La Hora Combo. Amigas, amigos, pasen, oigan y gocen. Time. don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and they all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to fall away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you fall away. Dance with me, let me rock you. Abrimos la hora combo con Justin Timberlake, Rock Your Body. Nos pueden llamar al 4458-3949. Estamos también en www.fmoriente.com. También en venderfm.wordpress.com los sábados a las 7 de la tarde. Estamos en facebook.com/fmoriente923. Como siempre, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Separamos y vamos con un pequeño fragmento de noticias. Let's do something. La hora combo por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Estamos de vuelta con mucho más La Hora Combo, esta vez con un segmento de noticias para saber en dónde estamos parados. Y del otro lado, Don Lorenzo, allá desde algún lugar del mundo en la estratosfera. ¿Todo bien, Juan? Todo bien, todo bien. Vamos con titulares para saber un poco qué ocurre. Publica el destapeweb.com, molesto con el gobierno, Monzó comienza su alejamiento de Cambiemos, dijo, ya hice el duelo. Desde el círculo íntimo del diputado afirman que no lo dejan hacer política, por lo tanto, el diputado aseguró que no buscará la reelección. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tiene su decisión tomada con firmeza. Los rumores de su partida vienen desde principio de este año, pero hoy el diputado decidió afirmarlos de su propia boca. No busco nada. Me preguntan y contesto. Se trata de una decisión que tengo tomada hace mucho tiempo, fue lo que contestó Monzó esta mañana en diálogo con Infobae, y añadió: ya hice el duelo, voy a cumplir con mi mandato institucional, pero no voy a reelegir. Desde el círculo íntimo del diputado afirman que él, justamente, el dirigente tiene molestia porque no lo dejan hacer política. Lejos de un esquema donde Monzó pueda sentirse parte, comenzó un distanciamiento de Cambiemos de cara a las elecciones del año próximo. Esto también lo había anticipado el periodista Jorge Asís, y finalmente esto estaría siendo una realidad. Se van bajando del barco, ¿no? Bueno, pero yo creo que Monzó la hace bien, porque quiere llegar al 19, a las elecciones del 19, despegado de Cambiemos. Claro. ¿Por qué? Porque yo me juego las pelotas que el sistema político argentino va a cambiar el año que viene. Y va a ser uno de los primeros que se va a ir, y aparentemente, si no metió la mano en la lata, no lo van a poder acusar de nada. Exacto. Totalmente. Seguimos con más información política. Federico Storani sobre Macri: en Argentina no viene un Bolsonaro, ya estamos con uno. Esto lo dijo el ex diputado y referente radical, que trazó paralelismo entre el plan económico del militar de ultraderecha y el presidente argentino. El dirigente radical Federico Storani comparó el plan económico de Mauricio Macri con el que propone el presidente electo de Brasil, el fascista Jair Bolsonaro, y por eso mismo desestimó que pueda surgir un candidato similar en la Argentina, porque dijo textualmente: ya tenemos uno. En un homenaje al fallecido Raúl Alfonsín, a 35 años de las elecciones que provocaron la vuelta a la democracia, Storani se refirió a los recientes comicios en donde el ultraderechista derrotó al candidato del PT, Fernando Haddad, y dijo: algunos dicen, cuidado si viene un Bolsonaro, y yo digo que en Argentina no viene porque ya estamos con uno. Pero aparte, te digo algo. Sí. No, aparentemente para los medios sí están espectacularmente bien, pero ya Bolsonaro lo pateó en varios puntos. Sí, totalmente. A ver, uno pareciera que, mirando un poco el panorama de Brasil, la sensación que uno tiene es que Macri es mucho menos dañino que un Bolsonaro, en el sentido de que Bolsonaro está mucho más a la derecha de este presidente, que ya de por sí es la derecha, pero me parece que, bueno, ahí, siempre se puede estar peor. Ya con lo que dijo Bolsonaro, que de entrada va a modificar todo, no va a esperar como el Macri, que esperó a ver cómo reaccionaba la gente, y como vio que acá ninguno reaccionó como correspondía, como le metían el dedito donde sabes. Sí. Entonces fue haciéndolo parcialmente el cambio. Allá el Bolsonaro lo va a hacer de golpe y a la miércoles, el que le guste bien y el que no también. Sí, lo que llama la atención de esto que dice Federico Storani es que él fue uno de los principales promotores de esta alianza llamada Cambiemos, donde, recordemos que allá por mediados de 2015 hubo una reunión en Gualeguaychú donde la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical votó totalmente a favor de realizar esta alianza con la Coalición Cívica y con el PRO, que esto en parte desdobló la UCR, porque hubo un sector que estuvo en contra y un sector que estuvo completamente a favor, con lo cual el radicalismo es directamente responsable de todo lo que está ocurriendo, con lo cual la UCR se rasgue las vestiduras es un poco cómico. Santi, no hace falta que no lo diga Storani, si todos sabemos que lo que están pasando es culpa de los radicales, sino cómo puede ser que en Córdoba lo votó tanta gente a Macri. Por ejemplo. No es un ejemplo, es una cosa visible. Completamente. No es una cosa que vos hayas dicho en el aire y que y quedó flotando ahí. No, eso fue bien visible lo que hicieron. Yo creo que visto en escala, en un tiempo histórico más bien más cercano que lejano, la UCR, que firmó su acta de defunción definitiva en el año 2015, va a quedar como el partido que fue cómplice directo de este presente de saqueo y de hambre. Entonces, a los radicales también les cabe la responsabilidad de este presente que está pasando, como para que Storani y similares salgan a despegarse lentamente. Bueno, me parece que es una actitud totalmente cínica por parte de dirigentes de un partido que está completamente muerto y que hoy prácticamente le sirve el cafecito al PRO mientras que el PRO toma las decisiones. Mira, de la única forma que puede surgir de nuevo, que pueden surgir de nuevo los radicales, no tienen chance, Juan. No, que puedan surgir como partido nuevamente con fuerza, es si hay la diferencia que había antiguamente en lo que eran los conservadores con los radicales, que los radicales eran el populismo mediante Irigoyen, y eran los conservadores mediante, ¿cómo es que se llama? El opositor a Irigoyen dentro del mismo partido, Alvear. Claro. Es lo mismo. Ahora te quedó, lamentablemente el alvearismo fue el hijo de Alfonsín ahora. Que yo eso nunca me lo hubiera esperado del hijo de Alfonsín. Claro. Que me disculpen los radicales, no soy radical, estoy hablando del punto de vista de un peronista que lo estimó mucho al doctor Alfonsín. Sí. Y si, ahora tiene que pasar lo mismo. Del lado de los que apoyaron a Cambiemos, van a quedar todos los alvearistas conservadores. Completamente. Y de Lorenz de Moró y todos esos que han sido incorruptibles, de ese lado va a seguir la línea del irigoyenismo. Tenemos más noticias. Que para mí es la verdadera línea del radicalismo. Completamente. Más noticias. Moyano confirmó un paro del Frente Sindical y advirtió: se va a recrudecer el conflicto, fue lo que dijo el líder de camioneros, que alertó sobre los efectos de la crisis y fustigó a la CGT por postergar, definiciones por un paro. Pablo Moyano aseguró que la semana que viene se va a anunciar una medida de fuerza con el Frente Sindical más allá de lo que haga la CGT, y advirtió: se va a recrudecer el conflicto en la calle. Esto lo dijo al programa de radio Crónica Anunciada, que se hagan cargo del paro de 36 horas que habían anunciado. Nosotros estamos en la calle, así que de esta manera conseguimos la paritaria del 40%. Sí, viste, le sacaron nomás el 40% al gobierno. Totalmente. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque tienen poder de parar el país. Ni hablar. Porque transportan todo lo que es necesario para el país. Moyano dijo: no tengo miedo de lo que pueda pasar conmigo, estoy orgulloso de no haber firmado la reforma laboral de Treca, y concluyó: el gobierno me quiere preso hace un año y estoy pagando el costo de haberme opuesto a la reforma laboral, pero no voy a quedar como un traidor, habría dicho por estas horas. Es lo mejor que se le puede reconocer. Completamente. Cerramos entonces este momento de noticias y como es habitual, llega el HTH para saber justamente a dónde estamos parados. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 5:37. La temperatura es de 14 grados. Y la humedad -30%. Yo la verdad que tengo el pelo que no me da. Te ponemos siempre al día. Qué lindo son los ochentazos. Escuchamos a Boney M. haciendo Got to Go Home. Mientras don Lorenzo, suponemos que debe estar bailando. Estoy rebailando en mi silla. Muy bien. De esta manera declaramos el fin de semana. Pero de ochentazos pasamos a ovnis, ¿no? Sí, pero antes te voy a contar un cuentito. ¿Qué pasó? No, te voy a contar un cuentito porque me lo trajo mi nieto menor de la escuela. Me dice, vení, abuelo, que te voy a contar un cuentito de Jaimito. Ah, bueno. Entonces le digo, bueno, contámelo porque quería ver qué era lo que pasaba con Jaimito. Claro. Viste que antiguamente Jaimito era muy deshablado, muy desbocado. ¿Viste? Sí. No, pero fue más bien de no tener que pensarlo mucho. Bien. Dice que la profesora de inglés le preguntó a Jaimito cómo se dice la palabra perro en inglés. Muy sencillo, profesora, se dice dog. Y Jaimito, y veterinario, más fácil todavía, doctor. ¿Lo pescaste? El humor de don Lorenzo. ¿O lo estás pensando todavía? No, la verdad que lo estoy pensando. Bueno. La Hora Congo, Santiago Alonso, don Lorenzo, Radio La Oferta. La Hora Congo. Humor, información y pseudociencia por la misma guita. La Hora Congo. Un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Después de este espectacular paso de comedia. No. Mirá que no te voy a contar ningún cuento más. ¿Sí? No, si por favor. Si te reís de mí, no voy a contar ningún cuento más. La gente los pide. Bueno, la cuestión es que se rían. Si se ríen, listo. La gente los pide, Juan, los chistes. Bueno. Y ahora. Sí, Juan, ahora. Vamos con el momento de Ocnis, sí, ¿te señor. Parece? Sí, muy bien. Señor. En la voz del hombre más sensual del FM, otro capítulo de Expediente OVNI. Bueno, la idea del cazador de ovnis a nivel popular, cuando se inició el avistamiento conocido como el de la era moderna, estaba representada con que dicho cazador era un individuo que se la pasaba sin ducharse en compañía de sus telescopios instalados en alguna zona desierta del planeta, y no faltaba tampoco la inconfundible imagen del todoterreno que utilizaba para movilizarse por agrestes y solitarias regiones del mundo. El personaje que les comentaré a continuación no encaja de ninguna manera en la descripción del cazador común de UFOs, sigla que en el idioma sajón significa objeto volador no identificado. A los principios del corriente mes, o sea, esta información se originó en el mes pasado, o sea, a los principios de medio octubre, se jubiló en los Estados Unidos el señor Luis Elizondo, famoso seguidor equivalente al cazador del tema de los platillos voladores u otros. Pero también, como decir, algunos con formas más raras, como ser los equivalentes a cigarros, puros volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los años 2010 al 2017, don Elizondo fue oficial de inteligencia militar de Estados Unidos y estuvo a cargo de un programa secreto del Departamento de Defensa del país, nombrado anteriormente con la cuestión del por su secreto, ¿no? Que tuvo una partida presupuestaria para su funcionamiento de 22 millones de dólares, equivalente a 18.600.000 euros, para analizar los hechos de avistamiento de objetos volantes no identificados. Como suele ocurrir con las informaciones sobre ovnis en el historial de los Estados Unidos, Elizondo y sus colaboradores, entre ellos varios científicos, no encontraron a ovnis. Sin embargo, también, como informaron los distintos estudios realizados sobre el tema, por ejemplo, el llamado Libro Azul de la década de los 50, encontraron un pequeño porcentaje de hechos que quedaron con el mote de misteriosos avistamientos. De hecho, en tres ocasiones consiguieron prueba de lo que había sucedido con la presencia de aviadores que utilizaban aviones de combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que se encontraron con cosas que volaban, que no sabían de dónde habían salido y hacia dónde se dirigían, y viajaban a velocidades increíbles, y Y en el argot de los pilotos estadounidenses, esos vuelos fueron bautizados con las siglas UAP, equivalente en nuestro idioma argento a fenómeno aéreo no identificado. Pero lo interesante es que a pesar de las desmentidas de las Fuerzas Armadas de USA, siguieron involucradas en hechos considerados a nivel popular de cosas extrañas. Bajo este supuesto increíble, a toda vista crearon en el año 2007 un programa al cual nombraron como de identificación de amenazas aéreas avanzadas, cuyo principal fin está hasta en la actualidad identificar todo tipo de nave aérea que surca el espacio aéreo de los Estados Unidos sin hallarse incluida en los corredores normales para la circulación aérea de aviones sobre el territorio estadounidense, no detectadas inmediatamente y que se pudieran tomar como un peligro para la seguridad de la llamada primera potencia mundial. Bueno, vamos a aclarar esto. Esta identificación se le dan a las naves que no, los radares no las detectaron inmediatamente, pero fueron avistadas por gente, claro, y se comunicaron con las autoridades para decirle: che, oiga, cuidado, guarda que hay naves que están circulando el cielo y no se saben qué corno son. Y les voy a referir un comentario de los llamados de primera mano, porque fue realizado directamente por un piloto de combate. El piloto se llama David Fravor, que refirió un avistamiento del que fue testigo, y lo relato en primera persona. Presten atención porque es muy interesante. Estaba prestando servicio en el portaaviones nuclear Nismitz y estábamos en la zona de San Diego, aprestándonos para intervenir durante la guerra contra Irak y recibir la orden de despegar con mi aparato. El aparato que piloteaba este piloto era un Super Hornet. Lo mandaron levantar vuelo para investigar un extraño fenómeno que ya había sido detectado desde hacía varios días atrás. O sea que ese fenómeno se presentaba en el mismo lugar desde hace varios días atrás. En una zona de la costa californiana, ubicada a unos 100 kilómetros de distancia desde el portaaviones, el fenómeno era, a los ojos del radar del portaaviones y otras naves de guerra de su escolta, parecido a extraños objetos volantes detectados que bajaban desde los 80.000 pies de altura hasta los 20.000 pies de altura, o sea, el equivalente desde los 26 a 0,65 kilómetros de altura antes de desaparecer misteriosamente, y en segundos lo hacían ese trayecto. Aparentemente, por informe de las estaciones de la defensa costera, consideraron que se trataban de 24 de esas cosas, haciendo la mencionada acción antes de desaparecer. El piloto, que ahora está jubilado, también comentó que se pudo acercar con su avión a la extraña nave voladora, que su perfil era comparable con una pastilla de tipo de menta, de forma cuadrada, ¿no? Te hablo de la pastilla, no del tamaño, ¿no? Claro. De forma cuadrada, sin alas y plana. Esa sería la forma. Esa sería la forma. Pero aquí viene lo que él más o menos le calculaba. De una envergadura aproximadamente a los 13 metros. O sea, imagínate que era una pastilla cuadrada que tenía 13 metros de lado. La cosa, según expresó el piloto, estaba cercana a la superficie del mar y aparentemente no tenía ningún tipo de propulsión visible. O sea que cuando él la divisa, no ve salir humo, no ve nada. Está ahí paradita sobre la superficie del mar. Cuando me acerco, el misterioso objeto emprendió la huida a gran velocidad, en aparente aceleración permanente. Con mi compañero de patrulla, porque iba acompañado de otro avión también, Hornet, dimos unas vueltas por los alrededores del mar, donde lo vimos casi detenido, y no pudimos observar nada raro. Pero lo peor que les ocurrió, tanto al piloto Fravor como su equipo de patrullaje, fue que cuando rindieron las novedades de su misión, si bien no fueron tratados mal, por sus superiores, por supuesto, ¿no?, el informe no alcanzó difusión pública, que les hubiera evitado lo que les pasó a futuro, todas las bromas de su compañero, que consideraban que el avistamiento y el encuentro con la nave extraña no había sido verdadero. Y cuando salió a la exhibición pública la película Hombre de Negro, inmediatamente los tildaron con ese apoyo. O sea, que la Fuerza Aérea desvirtuó todo lo que habían visto y los hicieron quedar mal con sus compañeros de ala, ¿no es cierto? Y encima los compañeros los trataban en broma de hombres de negro. Sí, de hecho, un detalle, la idea de hombres de negro es parte del folclore norteamericano, donde hombres de negro se les llama a personajes que justamente representarían a agentes del FBI que hacen preguntas, que llaman mucho la atención, claro, que interactúan poco. Claro, pero en este caso lo nombraron como hombre de negro para cagarse de risa de ellos. Claro, exactamente. Bueno, hasta acá el relato. Muy bien, hasta aquí entonces, Expediente OVNI. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con el Twitter de Perón, ¿te parece? ¿Por qué no metes el Twitter de Perón y después terminamos el cierre con música? Mejor, ¿no? Sí, claro, sí, porque más son para que nos entre bien todo lo que vos querías hablar del Twitter. Vamos entonces con el Twitter de Perón, es verdad. Después tenemos un tema ahí pendiente, pero vamos ahora directamente del mundo OVNI al peronismo, así, sin escalas. La radio es así. Llega la hora combo, el Twitter de Perón. Enseñanzas del general desde las redes, directo a sus oídos. Vamos entonces con la cuenta que seguimos habitualmente y que reseñamos, es @legadoperón. Bueno, ¿qué dice Perón en estos momentos? Por ejemplo, acá, una frase que no es de Perón, pero la retuitea, dice: en el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico, perdón, era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez su tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto, frase de Scalabrini Ortiz. Otra de la cuenta @legadoperón es: para mantener viva la memoria de Evita, se comienzan a dejar flores en lugares emblemáticos, entre ellos la residencia donde vivieron con Perón. Isaac Rojas ordenó demoler la residencia, que estaba ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional, y postea un video realmente muy interesante. Sigue, veamos, una frase de Eva Perón: no digo que pueda haber algún oligarca que haga alguna cosa buena. Es difícil que eso ocurra, pero si eso ocurriera, creo que sería una equivocación. Convendría avisarle que se está haciendo peronista directamente. La frase es de Eva Perón. ¿Una más? Dale. Veamos. Acá, otra de Evita: no es filantropía, ni tampoco es caridad. No es limosna ni solidaridad. Ni tampoco es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social. Aunque por darle un nombre aproximado, yo le he puesto ese. Para mí es estrictamente justicia. Frase de Eva Duarte de Perón. ¿Qué te parece? Muy bien, espectaculares. Pero aparte siguen siendo actuales. Muy actuales. Siguen siendo actuales, porque vos la decís en cualquier momento y con la situación del país en que estamos viviendo, quedan correctamente con el tiempo. De esta manera cerramos el Twitter de Perón, la cuenta @legadoperón, para que la puedan ver a cualquier hora. Esto fue entonces el Twitter de Perón, que tiene este modesto cierre. Esto fue el Twitter de Perón. Sabiduría en el aire, pajarito de por medio. Tiene onda. no tienen onda, no, callarse no tiene onda, escucharte no tiene onda, la autopista no tiene onda, el rulero no tiene onda, 31 no tiene onda, gallinero no puede ser peor. No puede ser peor, no puede ser Vamos a Pánico Ramírez haciendo No Tiene Onda. De esta manera vamos de a poquito ya despidiéndonos en la Hora Combo. Juan, ¿te gusta la canción? Sí, bastante interesante. La hemos pasado muchas veces en nuestros diferentes programas y me, creo que es una de aquellas es una de esas bandas, digo bien, que está totalmente adelantada a su época. Esta canción creo que tiene por lo menos 5 o 6 años, quizás un poco más. No, más, 11 años tiene. Sí, probablemente es una de las que está metida en los ritmos modernos que escuchamos ahora. Exactamente, esto es Pánico Ramírez haciendo No Tiene Onda. En minutos en Oriente llega Deja Que El Viento Sople. Y en Bender llega Colección Gapul, lo mejor de los 80, sonando en la radio que rompe la cuarta pared. Juan, ¿algo más que quieras sumar? No, nada más. ¿Hasta aquí hemos llegado? Sí, hemos llegado, así nos vamos tranquilos, para que la gente que viene detrás nuestra se ocupe bien el estudio, sin ningún problema. Bien, igual no están todavía las muchachas, ¿eh? Sí, pero viste que a mí no me gusta tener que salir corriendo, claro, para dejarles el lugar, ¿viste? ¿Querés que nos vayamos con algún noventazo, algo para bailar, algo para definitivamente declarar una vez más el fin de semana? Sí, manda algo que sea bien bailable para el fin de semana, para aquellos que puedan salir a disfrutarlo, lo hagan. Claro, vamos con algunos... Tengo acá hits de los 90, realmente para irnos bailando con todo. ¿No tenés la de los Tano, la que dice Bala, baila? Que no. Tiene varias canciones viejas. Debería buscarla, che. El nombre no te acordás, ¿no? Bala se llama la cara. ¿Bala? Bala, B-A-L-A. Ese sí. Es el nombre que le pusieron los Tano. Bala. La semana que viene por ahí la buscamos. Bueno. Muy bien. Lo que sí que son ritmos viejos, ¿viste? Claro. Tiene los que cantaba Moduño y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Pero son bailables. Son bailables. Son bailables. Bueno, yo tengo esto que es Ace of Base haciendo I Saw the Sign. Canción también de mi época de primeros bailes. Bueno, dale nomás, mandale nomás. Amigas, amigos, nosotros nos vamos retirando. Nos reencontraremos la próxima semana aquí por esta misma batiseñal. Así saluda Don Lorenzo a todo un país. Como siempre, agradezco a los oyentes que nos siguen a pesar de todas las pavadas que decimos. Muy bien. Así cierra el hombre más sensual del FM. Ha estado en la producción Francisco Bueno. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, los reencontraremos la próxima semana por la misma Bati Señal. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar y la cuenta de tres nos despedimos. Juan, 1, 2, 3, ¡chao!